is gold, the sky is blue, the silence is perfect, don't think about you. Keep on the problems far away. The sun is gold, the sky is blue, the silence is perfect, don't think about you. Keep on the problems far.

amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Santiago, del Hombre Misterioso. Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, César, ¿qué tal? Gracias por la invitación a la entrevista. Bueno, una vez más acá en Mixtura y bueno, qué gusto estar en esta ocasión para hablar de un nuevo material del Hombre Misterioso, del quinto disco, pues, ¿no, Santiago? Efectivamente, nuestro quinto disco y pues que nos tiene muy contentos porque ha tenido una buena recepción y a nosotros nos gusta mucho, creo que ha logrado un poco transmitir lo que estábamos buscando, ¿no? Antes de descomponer los temas del disco, lo que yo estaba viendo previamente son las reseñas, las críticas que han salido del disco, que este disco tiene pues menos de un mes, ¿no?, de haber salido y ha tenido muy buena acogida, ¿no? Rápidamente ha impactado, incluso digamos gente antigua de la escena que ha comentado, que ha reseñado el disco, que habla muy bien de este material, ¿no? Yo traté de escuchar algunas canciones y de leer también un poco y tratar de hacer memoria de todo lo que ha sido esta historia del Hombre Misterioso, pues, ¿no? Y me da gusto porque consolida una larga trayectoria de la banda, pues, ¿no? Sí, es un disco que para nosotros es el inicio de una nueva etapa y por obvias razones es el cierre de otra etapa. Y este es un disco más expansivo a nivel de sonido y a nivel de texturas musicales que nuestros discos anteriores. Y de alguna manera es un disco más luminoso, es un disco que, digamos, habla de nosotros mismos, ¿no? En el proceso en el que estamos nosotros como banda, de un reencuentro de conexión con nuestra propia naturaleza. De hecho, las cosas no son por azar. Es algo que está de alguna manera sucediendo en general, ¿no? O sea, digamos que cuando podemos ver que el lado oscuro ha tomado el poder de una manera más grotesca que nunca, pues es necesario transmitir toda la luz que se pueda, ¿no? Entonces un poco en esas estamos. Digamos que este ha sido un buen año para la banda, ¿no? Porque han tenido una gira por México que fue muy productiva también para ustedes, ¿no? Tanto en cuestión de conciertos como también en exposición a medios de comunicación, ¿no? Le fue muy bien por allá. Y digamos que para coronar este año sería la salida de este quinto álbum, pues, ¿no? Claro, este disco realmente nos permite cerrar el año como queremos. De hecho, lo vamos a presentar el jueves 15 en Dédalo, en un concierto bastante íntimo. Y un poco vamos a tratar de hacer una performance distinta a la que solemos hacer en vivo, que es como bien grubera y bien intensa. Esta va a ser intensa, pero va a ser por restricciones de local, estamos obligados a hacerlo de una manera más cool en ese sentido, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para nosotros para tocar el disco completito de principio a fin, ¿no? Que es un poco la idea. El disco también que ha tenido varios invitados, ¿no? ¿Quiénes han colaborado en este disco? Bueno, este disco tiene invitados de lujo, como Gonzalo Polar, que toca saxo en Viaje. Está Katia de la Cruz, de Moldes, que hace coros en dos canciones. Está Huicho García, que hace coro en una canción. Está José Luis Salomón, que es miembro fundador del Hombre Misterioso y que pues nos ha regalado unos coros también, además de algunas recomendaciones siempre bienvenidas y siempre acertadas a niveles de producción del disco. Bueno, está también Lucía de María, que es una performer con una voz muy hermosa, que también colabora en el disco. Y está nuestro gran amigo Rawa Muñoz, con quien ya hemos tenido varias presentaciones en vivo. Y con él tocamos un ícaro, que es compuesto por él y que es un ícaro con percusión, ¿no? Que habla un poco de la migración, del ser un migrante y por otro lado de toda la sabiduría que está en los pueblos originarios, que es una sabiduría que me imagino que en la época de la conquista fue desvirtuada por conquistadores bastante menos sabios y civilizados que los pueblos a los que conquistaban, ¿no? Bueno, Santiago, tratemos de descomponer este quinto disco, estos siete temas que vienen. Bueno, Bleed Me Baby es el primer tema. Es un poema de Washington Delgado que habla en líneas paralelas de una pareja haciendo el amor y del conflicto armado que vivió el Perú en los años 80. Es un poema muy hermoso que tiene frases tan bellas como un beso puede aplastar la tierra. Y pues nosotros hemos tratado de generar ahí un mantra de muchas capas de guitarras. Ahí Chini Polar, que grabó las guitarras de casi todo el disco, hizo un trabajo increíble con capa sobre capa sobre capa. Y es una canción que creemos que abre muchas puertas, ¿no? Abre puertas al amor en primer término y abre puertas a todo lo que puede convivir en el amor o la cantidad de cosas que uno puede hacer desde el amor, que son cosas felices y a veces también son cosas tristes, pero de alguna manera, no sé, una revolución parte por el amor y una relación de pareja o una relación, la que sea, parte del amor también, ¿no? Este tema creo que abre muchas puertas al respecto y juega también con las contradicciones, ¿no? De ahí está Control, que es un tema que de alguna manera declara nuestros principios de mantenernos fuera del statu quo y fuera de lo políticamente correcto y de lo que, digamos, es lo que uno debería ser, ¿no? Nosotros ahí decimos que nos mantenemos inmutables en la línea del frente y que ahí seguiremos. O sea, creo que nadie tiene por qué canjear su huella digital y su originalidad o su propia personalidad por nada, ¿no? Entonces esta canción alude un poco a eso. De ahí viene Asesinato en el Colegio, que es una canción que también abre puertas y que juega con varias metáforas, desde que de alguna manera se vincula en cómo un Estado puede generar tanta frustración desde tan pequeños a los niños, ¿no? Creo que en la coyuntura actual, viendo cómo los congresistas fujimoristas están tratando de bajarse una reforma educativa, este tema como cobra además una relevancia mayor, ¿no? Porque, digamos, son muchas imágenes, pero la imagen de la persona, del adulto, viejo, solo, en un nightclub, viendo a chicas a las cuales no se les va a acercar, juega con la idea de ese asesinato personal, ¿no? Que se puede generar en el colegio. Entonces un poco habla de eso, habla también del arte, del rock and roll, que es algo que nosotros vivimos y que nos mueve, como todo eso también se podría estar suicidando, ¿no? Migrante es la cuarta canción, que es la canción que hacemos con Rawa. Como ya te comenté, es un ícaro que habla del proceso de migración, que puede ser un proceso tan físico como trasladarte de la selva a la ciudad de Lima, pero también abre las puertas de las migraciones en distintos niveles. La migración que puede tener el hombre de migrar de la naturaleza o de su propia naturaleza a ciudades artificiales, por así decirlo, y cómo va olvidándose de eso, y en paralelo cómo la sabiduría ancestral que está también en nuestras huellas digitales es algo que en estos tiempos se está perdiendo, ¿no? O sea, perdiendo quizás no sea la palabra, quizás la palabra sea se está desvirtuando en el sentido de que no es lo que debería seguir, por así decir, ¿no? O sea, está fuera de moda. Yo leí al respecto hace poco a unos hindús que dicen que lo que llamamos Edad Media en Occidente todavía tiene para 500 o 1000 años más. Es decir, estamos todavía en las mismas, ¿no? Y probablemente hace sentido con el por qué los más oscuros tienen el poder ahora. Eso me dejó pensando. Migrante, de alguna manera, es una llave para abrir otras posibilidades. Sabia Virtud es un poema de nuestro amigo mexicano Abraham Cruz Villegas, que es un artista multidisciplinario que estuvo por Lima en el 2015. Él construyó ese poema como un diálogo imaginario entre las lenguas antiguas de México y del Perú. Es un viaje que navega esas lenguas. A nosotros nos permite continuar un poco en la misma línea, ¿no? De revalorar y de adoptar como nuestras también esas lenguas, porque finalmente son un patrimonio de los pueblos en general, ¿no? De todas las personas. De ahí viene Épocas Futuras, que es un cover de Delirios Crónicos, una banda muy interesante de la época subterránea de los años 80. Para nosotros es muy representativa esa banda porque fue una banda que nos parece que hizo las cosas distintas musicalmente que sus contemporáneos. Fueron los primeros en hacer performance además. Y Épocas Futuras habla un poco de lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo trasplantar los sentimientos, la plastificación de la vida, ¿no? Y la oscuridad. A mí me hace acordar a la película Brasil, no sé si la has visto, una película en la cual es como una especie de pesadilla cómica, pero pesadilla al fin, ¿no? En la cual pues estás atrapado en un circuito de ciudad del cual no tienes cómo escapar. Nuestra versión de Épocas Futuras habla justamente de eso. Cierra el disco Viaje, que es un poema de Chini Polar, que es nuestro guitarrista, que es un poema muy personal de él, pero que de alguna manera es una radiografía del Perú desde los finales de los años 70, 80, y una radiografía de Latinoamérica y una radiografía de el mundo en muchos términos, porque él ha viajado mucho. A partir del viaje como estadio, él construye una denuncia sobre la mentira, en realidad, a gran escala, ¿no? Sobre la mentira y sobre cómo todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que apelar a trabajos muchas veces en los cuales terminas alimentando esa mentira. Y bueno, es lo que es, ¿no? No es algo que se pueda juzgar, pero sí es bonito cómo él lo plasma en el poema, que además él mismo lo lee en el disco, ¿no? De hecho, creo que como concepto general del disco, El Hombre Misterioso busca vincularnos con nuestro hombre misterioso, que es un concepto que se usa en algunas escuelas de psicoanálisis y de otro tipo de trabajos humanos, en los que el hombre misterioso viene a ser nuestro subconsciente. En la medida en la que tú no drenas esos impulsos, frustraciones, deseos, lo que sea, y no te reconectas o te reconcilias con muchas cosas que tú mismo podrías haber estado negándote de ti o descontento de ti, ese hombre misterioso cobra un valor. Entonces el hombre misterioso puede ser algo que te potencia y algo que también te frena. Hacemos una pausa a la entrevista con Santiago de la banda El Hombre Misterioso para escuchar uno de los temas que viene en la nueva producción de la banda. La canción es Sabia Virtud. Santiago, hablabas sobre cerrar una etapa y comenzar otra. Según esto, ¿cuál es el panorama para el 2017 para El Hombre Misterioso? Bueno, el panorama para nosotros es tocar mucho a raíz del disco. Queremos hacer muchas presentaciones. Queremos tratar de expandirnos a nivel de público, tratar de salir de los pequeños circuitos en los que nos movemos, poder ampliar los lugares. Nos gustaría tocar en conos, nos gustaría tocar en provincias, nos gustaría tocar afuera, nos gustaría tocar donde siempre tocamos también. Creemos que el mismo espíritu del disco, el mismo sonido del disco, que es un sonido que creo es más contemporáneo que nuestros otros discos, creo que puede ser una llave interesante para poder subir un escalón más. De hecho, que también el mismo contacto que tuvieron este año con escenas de otros países como México, también seguro que ha dejado una puerta ahí entreabierta para volver y a la vez para interconectarse con otros países también, pues, ¿no? Que ha sido una apuesta en la última etapa de la banda, pues, ¿no? Definitivamente. Definitivamente creo que los nexos se están acercando. Creo que además hay mucho interés afuera, a nivel regional, por la música que se está produciendo en Perú. Creo que eso no es gratuito, creo que Perú realmente está produciendo muy buena música. Y creo que tenemos además como escena, no hablo solamente del rock, hablo en general, creo que Perú es un país musical y es un país con una capacidad de transmisión y una necesidad de transmisión fuerte. Y creo que no puede haber alguien que le guste la música y que sea público, que eso no lo toque, ¿no? Entonces yo creo que los nexos que se están generando, pues van a sumarnos a todos, ¿no? Nosotros tratamos de estar ahí. Y de hecho, por ejemplo, que el próximo año venga uno de los festivales más importantes de Argentina, como el Cojín Rock, a Perú, también te dice algo de esto, de lo que estás hablando. Bueno, sí, ya está para septiembre, está el Cojín Perú, va a tener su primera edición acá, pues, ¿no? Entonces, dice algo de la chamba que están haciendo mucha gente, como ustedes, como otras bandas, y como decías, no es solo nos han regalado, ¿no? Es un trabajo intenso que se ha podido hacer y es bueno para todos, ¿no? Creo que es un trabajo que nos suma a todos y que, pues, ya toca empezar a ir cosechando algunas cosas, ¿no? Igual, bueno, sembrar es bonito y siempre es lo que toca, pero es bonito cosechar también, ¿no? Entonces, pues yo espero que sí. Creo que la cultura tiene acá mucho por explotarse, por aprovechar nuestra gran diferencia, por tender puentes. O sea, estamos en eso y creo que mi generación, por lo menos, es la generación, de alguna manera, de aportar a esa transición, ¿no? Lo que esperamos es que a los que vienen después, pues tengan ya más solucionadas esas cosas y pues alguien tiene que hacer esa chamba, es lo que nos toca, ¿no? Bueno, Santiago, te agradezco por tu tiempo, por estar nuevamente acá en Mixtura. Seguro que nos vamos a ver en los conciertos que vengan de la banda. ¿Algo más que quieras saludar para los oyentes de Mixtura? Bueno, saludar a Mixtura. Creo que el nombre es muy importante porque significa justamente eso de lo que estamos hablando. Y creo que es una iniciativa en la que vienes trabajando hace mucho tiempo, justamente también por tender puentes internos y externos. Y pues cuenta con El Hombre Misterioso para lo que quiera. Vamos a finalizar la entrevista con Santiago de la banda El Hombre Misterioso, escuchando otro de los temas que viene en la nueva producción de la banda. La canción es Control. Vienen por mí, tiempo de vamos a hacer musical, y esto es Jodido Hasta la Muerte, de la gente de Tres al Hilo, de su último disco, El Rock and Roll Ha Vuelto. Los Crueles nos traen el tema Ritmo Infernal. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Desde el Ecuador, y el tema Los Muertos.

máquinas no son de mutantes y que mis escamas son diamantes. Aquí desperté mordiendo el vidrio en la pecera donde se fue el instinto animal. Voy a romper en mil pedazos la pecera, voy a soltar el instinto animal. De Juan Gris está por Santiago de Chile en estos momentos. Les hacemos seguimiento vía Facebook, pero lo voy dejando con su tema Brillante. Sea por Santiago, los dejo con una banda de allá. Esto es Nubosidad Parce y el tema Quebrada.

Nothing breaks on no one at all. You never think somebody comes to me.